La vieja guardia de Queen se corona con un poderoso espectáculo en Madrid. Nueva grabación de Blowing in the Wind de Dylan se subasta por 1.7 millones de euros. Cantabria tendrá su centro de categoría 2 de arte rupestre de UNESCO en 2023. Rigoberta Bendini confirma que su primer disco llegará en otoño. Rosalía actualiza la pata de cola con un diseño de lina de 12 metros de largo. Santiago acogerá a Imagine Dragons el lunes, a los que verán 30.000 personas. Netflix estrenará nueva serie derivada de Stranger Things. Los hijos de Shakira ya conocerían a la nueva novia de Piqué. Britney Spears y Madonna podrían ser el show central del Super Bowl 2023. Brad Pitt sufre de prosopagnosia. Ajá, la película, cómo la banda noruega convirtió su sueño en maldición. La incombustible Diana Ross demostró que tiene voz para rato. Y en noticias de ciencia y tecnología, el sonido induce alivio del dolor en ratones. Brasilia inaugura la era de la tecnología 5G en Brasil. La vieja guardia de Queen se corona con un poderoso espectáculo en Madrid. Queen ha triunfado en Madrid con un concierto respaldado por un poderoso espectáculo visual y pirotécnico en el que han brillado con intensidad los veteranos del grupo, Roger Taylor en la batería y Brian May en la guitarra, acompañados por el cantante Adam Lambert, quien ha confirmado su talento vocal. El show celebrado en el Wizzing Center y al que también se asistió ayer jueves se enmarca dentro de la gira de Rhapsody, cuyas fechas tuvieron que ser canceladas por la pandemia hace 2 años, cuando esta fue ideada al hilo del éxito cosechado por el biopic de Freddie Mercury, Bohemian Rhapsody. Nueva grabación de Blow in the Wind de Dylan, subastada por 1.7 millones de euros. Una nueva grabación del 2021 de Blowing in the Wind de Bob Dylan se adjudicó este jueves por 1.73 millones de euros en la Casa de Subastas Christie's de Londres, coincidiendo con el 60 aniversario de la icónica canción. Es la primera grabación de estudio desde 1962 que Dylan hace del tema, que pertenece originalmente a su segundo álbum, The Freewheeling Bob Dylan, y se convirtió en uno de los símbolos del movimiento por los derechos civiles de los años 60 del siglo pasado. Cantabria tendrá su centro de categoría 2 de arte rupestre de UNESCO 2023. La localidad de Cantabria, de Santillana del Mar, acogerá el Centro de Categoría 2 sobre el Arte Rupestre auspiciado por UNESCO a partir del 2023, año en el que el gobierno de Cantabria espera que esté operativo este lugar, que será una referencia internacional para el estudio del arte del Paleolítico. El ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, ha firmado hoy con el vicepresidente y consejero de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte del gobierno de Cantabria, Pablo Zuloaga, un convenio para la puesta en marcha de este centro que estará auspiciado por la UNESCO y para cuya puesta en marcha el gobierno de España ya aprobado en sus presupuestos generales del Estado una partida de 50.000 euros que se irán incrementando según sus necesidades. Netflix estrenará nueva serie derivada de Stranger Things. El éxito de la televisión Stranger Things tendrá una serie derivada y una obra de teatro, anunció el miércoles Netflix para un delirio de los fans de los adolescentes que luchan contra el Upside Down en Hawkins. Creada por los hermanos Matt y Ross Duffer, Stranger Things sigue las aventuras de un grupo de adolescentes en la pequeña ficticia ciudad estadounidense de Hawkins, cuyo mundo de juegos de roles es revolucionado al conocer a Eleven, una joven con poderes sobrenaturales. Fue confirmada una quinta temporada de la serie que trae la nostalgia de los años de 1980, con la cual los hermanos Duffer esperan cerrar el arco narrativo de la historia. En febrero, Matt y Ross Duffer, sin embargo, anunciaron que había muchas más historias que contar en el mundo de Stranger Things. Los hermanos Duffer lanzaron además su nueva productora Upside Down Pictures, que colabora entre otros proyectos en la nueva serie derivada de Stranger Things. El gigante del streaming y los hermanos Duffer también prevén una obra de teatro que explore la mitología de Stranger Things y que será dirigida por Stephen Daldry, director de The Crown y Billy Elliot. Así como una adaptación actuada de la popular serie de anime japonés Death Note. Rigoberta Bendini confirma que su primer disco llegará en otoño. La compositora e intérprete española Rigoberta Bendini ha confirmado este jueves a través de un mensaje en redes que será en otoño cuando publique su esperado primer disco, que contendrá temas ya conocidos y otros inéditos. En otoño voy a sacar una cosa redonda que tendrá cancioncillas antiguas y nuevas, ha dejado escrito la autora de éxitos como Ay Mama o Perra, a menos de 24 horas del lanzamiento de una colaboración con Amaya Romero que llevará por título Así Bailaba y que de momento se desconoce si formará parte del repertorio de su debut discográfico. Rosalía actualiza la bata de cola con un diseño de lina de 12 metros de largo. Como no podía ser de otra manera, Rosalía ha vuelto a dar una lección de estilo sobre el escenario en el inicio de su gira mundial, que comenzó en Almería con diseños vanguardistas al más puro estilo manga y haciendo gala del genio flamenco con una bata de cola. La catalana sabe que es icono de moda y cómo mezclar tendencias, dando siempre un golpe de tuerca más, pasando de la modernidad a la tradición. Santiago acogerá a Imagine Dragons el lunes, a los que verán 30.000 personas. El Monte de Gozo de Santiago de Compostela acogerá el próximo lunes, 11 de julio, el concierto de la banda estadounidense Imagine Dragons, el único concierto en el marco de su gira europea fuera de festivales. El recinto se prepara para recibir a las aproximadamente 30.000 personas que acudirán para su presencia en el espectáculo de la banda, que llegará a Galicia con su gira World Mercury Tour y supondrá la única ocasión de ver a la banda en solitario. Netflix estrenará nueva serie derivada de Stranger Things. El éxito de la televisión Stranger Things tendrá una serie derivada y una obra de teatro. Anunció el miércoles Netflix para un delirio de los fans de los adolescentes que luchan contra el Upside Down en Hawkins. Creada por los hermanos Matt y Ross Duffer, Stranger Things sigue las aventuras de un grupo de adolescentes en la pequeña ficticia ciudad estadounidense de Hawkins, cuyo mundo de juegos de roles es revolucionado al conocer a Eleven, una joven con poderes sobrenaturales. Fue confirmada una quinta temporada de la serie que trae la nostalgia de los años de 1980, con la cual los hermanos Duffer esperan cerrar el arco narrativo de la historia. En febrero, Matt y Ross Duffer, sin embargo, anunciaron que había muchas más historias que contar en el mundo de Stranger Things. Los hermanos Duffer lanzaron además su nueva productora Upside Down Pictures, que colabora entre otros proyectos en la nueva serie derivada de Stranger Things. El gigante del streaming y los hermanos Duffer también prevén una obra de teatro que explore la mitología de Stranger Things y que será dirigida por Stephen Daldry, director de The Crown y Billy Elliot, así como una adaptación actuada de la popular serie de anime japonés Death Note. Los hijos de Shakira ya conocerían a la nueva novia de Piqué. La mujer rubia sigue estando presente en los rumores sobre la separación entre Shakira y Gerard Piqué. Recientemente, en el podcast de las Mamarazzis, las presentadoras revelaron que Piqué fue visto nuevamente con la misteriosa mujer rubia. Anteriormente, el futbolista había sido visto con la mujer y se había revelado que al parecer la mujer estaría trabajando en la compañía de Piqué. Las periodistas españolas afirman que la relación de Gerard Piqué con esta mujer iría tan en serio que sus hijos ya la conocerían. Además, el fin de semana pasado, el futbolista fue con sus pequeños y la misteriosa mujer al Balloon World Cup en Barcelona. Asimismo, un trabajador de aeropuerto les comentó a las Mamarazzis que vio a Piqué llegando de un vuelo comercial que venía de Dubái con una mujer rubia. Britney Spears y Madonna podrían ser el show central del Super Bowl 2023. El Super Bowl se llevará a cabo el 12 de febrero del 2023 en el State Farm Stadium Glendale, en Arizona. La princesa del pop, Britney Spears, estaría negociando con la FNL para presentarse en el show del medio tiempo del Super Bowl. Además, también se especuló la presencia de Madonna e Iggy Azalea, dos de sus grandes amigas. Para el momento, la NFL ni la cantante estadounidense han confirmado o han desmentido esta información. Cabe destacar que las estrellas no cobran por su actuación, sino que cuentan con un presupuesto fijo para la escenografía, los bailarines y todo su show en general. Sin embargo, los costos pueden ser altos para la producción. Cabe recordar que hace más de 21 años, Britney Spears se presentó junto a NSYNC y Aerosmith en el medio del Super Bowl. Brad Pitt sufre de prosopagnosia a sus 58 años de edad. El actor tiene una condición médica especial que se denomina prosopagnosia, algo que es llamado por muchos como la ceguera facial. La particular enfermedad que padece Brad Pitt tiene que ver con un trastorno que implica una incapacidad para lograr reconocer la cara de las personas. Al revelar que tiene prosopagnosia, el propio Pitt dijo que esto ha mermado su confianza en sí mismo. Tal vez que tiene serios problemas para relacionarse en sociedad, algo que lo ha empezado a afectar psicológicamente. En una entrevista, el actor dijo que muchas personas ahora creen que es alguien distinto, inaccesible o ensimismado. Luego de hacer su confesión, el actor dijo que la enfermedad lo hace sentir avergonzado y, pese a que nunca ha sido diagnosticado oficialmente, tiene total seguridad que parece dicho trastorno. Ajá, la película, cómo la banda noruega convirtió su sueño en maldición. El documental Ajá, la película narra la historia del grupo de pop noruego desde sus inicios a la situación de incontado récord entre los integrantes de esta banda, aún en activo y que con éxitos como Take On Me ha influido en Oasis, Coldplay o U2 y ha inspirado a temas de The Weeknd. El film que llega este viernes a los cines españoles. Los componentes de Aja, Morten Harket, Paul Wackatar Savoy y Mandy Fulhomen rememoran su pasado como grupo de jóvenes de Oslo que, unidos por una misma pasión, decidieron orientar sus vidas hacia el mundo de la música, para lo que decidieron mudarse a Londres a comienzos de la década de los 80, donde malvivieron en condiciones precarias. Y en el Café Mañanero, recordemos la música de Aja. De su álbum Haunting High and Low, de 1985, escuchemos Take On Me, Contrátame. La incombustible Diana Ross, a sus 78 años, demostró que tiene voz para rato. La cantante, que en marzo cumplió 78 años, ha demostrado este miércoles en Starlight Marbella, donde ha ofrecido su única actuación en España con un Thank You Tour, que aún le queda mucho por cantar y mucho público que sacar a bailar. Pasados unos minutos de las 22 horas de la noche, sonaban los primeros acordes de la imponente orquesta que acompañaba al artista. 10 músicos y 4 voces en los coros, y con ellos arrancaba un concierto que se convertiría en un auténtico repaso por sus más de 6 décadas de éxitos musicales. Y en el Café Mañanero, vamos a estrenar la música de Diana Rose, acompañada de Now y Tame Impala en la banda sonora de Minions. Escuchemos Turn Up the Sunshine, Enciende el Sol. El sonido induce alivio del dolor en ratones a través de un circuito neuronal. El alivio del dolor a través de un sonido no se puede atribuir solo a la reducción de estrés y a la distracción. Un estudio en ratones publicado en Science indica que hay un circuito neuronal subyacente a la analgesia inducida por el sonido en el cerebro del animal. Aunque los mecanismos subyacentes al alivio del dolor inducido por la música, observado de manera similar en humanos, son probablemente más complejos que en el caso de los ratones. Estos hallazgos podrían inspirar el desarrollo de futuras intervenciones de gestión del dolor. Brasilia inaugura la era de la tecnología 5G en Brasil. Brasilia se convirtió este miércoles en la primera ciudad del país con servicio de 5G, una tecnología que por el momento estará disponible para pocos y que en los próximos meses deberá llegar hasta otras 26 capitales regionales. Las licencias para operar telefonía e internet con tecnología 5G en Brasil fueron subastadas en diciembre pasado y el grueso de las concesiones le fueron adjudicadas a las empresas Vivo, subsidiarias de Telefónica, Claro y TIM, las tres grandes operadoras que actúan en el país desde hace décadas.